Hola, yo soy Mercedes Alonso, la hermana de Paloma Alonso. Paloma está desaparecida desde el 30 de julio de 1977 por la dictadura militar. Paloma nació el 25 de julio de 1956, o sea, cuando se la llevaron tenía 21 años. De entrada se sabía que ella era la que iba a imponer su personalidad, porque fue un bebé que comía y dormía solo cuando ella quería. No aceptaba horarios ni imposiciones, y había que convencerla tiernamente tendiéndole la mano, cantándole canciones, paseándola y acunándola. Si bien fue una pequeña tirana, fue increíblemente cariñosa y prodigaba amor y alegría, sobre todo alegría. Constantemente se movía, corría, bailaba, cantaba, charlaba sin parar. Era incansable, un exceso de energía encerrado en un cuerpo pequeño y nervioso. Y era tremendamente seductora. O te miraba muy seria con sus ojos grandes, rasgados, como evaluándote, o te conquistaba con su mejor sonrisa. De las dos maneras, uno se sentía que hacía de uno lo que ella quería. Tenía 4 años cuando nació su hermana Mercedes, o sea, yo. La circunstancia fue que su papá tuvo que viajar a Europa 3 meses antes de mi nacimiento. Y como fue precoz en hablar y razonar, también fue precoz en su responsabilidad. Ella me cuidaba, cuidaba a mi madre, y la amenazaba a mamá con abandonarla si no hacía lo que los médicos le habían prescripto. El día que yo nací, mi hermana me fue a buscar al hospital diciendo: ¿dónde está mi niña?, decía. Y fue mi niñera, mi maestra, mi mamá sustituta, la que me protegió y me cuidó siempre, aún cuando me mandoneaba más no poder. Y aquí tengo una poesía de ella que dice: viernes de madrugada, como te prometí antes de acostarme, intento escribir, escribir a Buenos Aires, escribirte. Esta noche Buenos Aires y vos se han metido en mí como muy pocas veces, han entrado por mi piel y recorrido mi cuerpo y mi corazón. Te repito, muy pocas veces pude ser y sentir como en esta madrugada, en este viernes de septiembre, donde el invierno se despide como tú, llorando torrencialmente, de este viernes de madrugada que ha quedado detenido en un tiempo, en el espacio, de una palabra, de un lugar, de mi corazón. De este viernes de madrugada, donde no solo descubrí los lavados intensos colores de la vuelta de rocha, del caminito, que salpicaron mis ojos y me dejaron soñar, soñar con los ojos grandes abiertos, y me dejaron descubrirte, Buenos Aires, una vez más, y me dejaron descubrirte a vos, compañero, una vez más, y fui feliz entonces. Paloma.